queridos amigos y queridas amigas. Ya estamos en nuestro primer programa del año 2020. Yo soy Tony González y esto es Made in Metal. Yo estoy casi seguro que tú lo sabes, pero si acaso y si es primera vez que te acercas por aquí, te lo repito, yo soy Tony González y esto es Made in Metal, un programa en el cual te estamos dando la bienvenida, un programa que es especializado en todas las variantes del rock y del metal y un programa donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo los miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde en España, en Sol y Rabia y Revi Radio. También los miércoles de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock y 2 horas antes en TNT Radio Rock, con repeticiones los viernes a las 10 de la mañana y con el nacimiento del lunes a las 00 horas. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox que se llama Made in Metal, en iTunes, en nuestra web madeinmetal.es, en la sección de radio, y también los últimos programas los puedes escuchar en una web que se llama archive.org o archive.org, porque es una web de los Estados Unidos. Nosotros tenemos buena presencia en redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. Y nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Esto es básicamente lo que siempre te digo al inicio del programa. Vamos a comenzar entonces ya con mucha música y muy buena. Por ser este el primer programa del 2020, quizás tú encuentres que vamos a comenzar con cierta suavidad. Todo depende de ti y de cómo a ti te gusta la música o qué tipo de música te guste. Por ejemplo, vamos a comenzar con una banda que se llama Psychic Equalizer. El disco se titula The Sixth Extinction y aunque estamos en el 2020, todavía vamos a arrastrar una mayoría de discos del 2019 hasta acá. Y recibir este disco de Psychic Equalizer fue una gran sorpresa, y son el tipo de sorpresas que hacen agradable este trabajo. Es un proyecto que ellos definen como fusión de estilos y que no es más que rock progresivo, porque ¿qué es el progresivo sino una fusión de estilos? Yo estuve leyendo en estos días que se ha puesto de moda el progresivo y que todas las bandas se dicen que son progresivas, pero bueno, las bandas pueden decir lo que quiera, pero el oyente es el que define si es o no progresivo. Yo creo que sí, que Psychic Equalizer lo es. Esta banda la inició el músico español Hugo Selles a finales de 2011 y con el paso del tiempo ha logrado formar una banda multinacional con músicos australianos, colombianos, daneses y españoles. El resultado es lo que la hoja promocional nos dice, que es su cuarto trabajo y su segundo disco de larga duración. La música tiene algunos momentos tristes que nos recordarán a los Pink Floyd de la primera mitad de los 70, aunque hay también otros momentos de positivismo. Es en la canción título donde más se evidencia la huella de Pink Floyd y es la que te vamos a presentar, The Sixth Extinction. Thank you. Cualquiera que tenga el oído fino y sepa de lo que estamos hablando, se habrá dado cuenta que aunque esto es una canción de Pink Floyd, esto no es Pink Floyd. La guitarra de David Gilmour es muy personal. El año pasado, David dijo que iba a poner a subasta algunas guitarras de su extensa colección y ya me imaginaba yo a un montón de guitarristas sonando como David Gilmour. Pero después me di cuenta que la guitarra suena según quien la toca. Y David Gilmour hay uno solo. Del disco All Star Tribute to Pink Floyd, Goodbye Blue Sky, la canción que vamos a escoger es John Lost. Una canción donde participa Glenn Hughes en la voz, Tony Franklin, Ashley Dunbar, Bob Kulick, Billy Sherwood y Elliot Easton. Tony Franklin en el bajo, Ashley Dunbar en la batería, Bob Kulick en la guitarra, mientras que Billy Sherwood y Elliot Easton hacen solos de guitarra. Yo esta canción la he escogido porque a finales de año recibí un correo de un fan del programa que se llama Junior Rodríguez, amigo mío también, y esta carta la agradecí mucho porque ustedes saben que ya en estos tiempos la gente no acostumbra a comunicarse mucho. Como mucho, le dan a la manito de me gusta en el Facebook y ya piensan que con eso, ¡buf!, han hecho o han aportado su granito de arena. En esta carta que me escribió, entre otras cosas, me decía que no conocía mucho la trayectoria en solitario de Glenn Hughes y me lo decía a propósito del programa especial de 25 aniversario del Club de Adictos a Deep Purple, un programa que yo te recomiendo si te gusta la música de Deep Purple y la música de los músicos que estuvieron en Deep Purple o que estuvieron con músicos que estuvieron en Deep Purple. Vean ustedes cuántas ramificaciones. Y el caso es que por eso escogí esta canción, porque es la canción de este disco que canta Glenn Hughes, que como ustedes a lo mejor se lo imaginan, es un músico que ha estado en múltiples bandas, ha hecho un montón de discos y el 99,8 de los discos están buenísimos. Así que vamos a escuchar esta pieza que es original de Pink Floyd, pero en este caso el disco de tributo a Pink Floyd, que se titula Goodbye Blue Sky. La canción es John Lost. Ooh. vamos a seguir en una cuerda similar, aunque esto no es del todo progresivo. Estamos escuchando de fondo una canción del disco Animal de la banda que se llama Mesura. Mesura pasó 2 años defendiendo estas canciones antes de sacar el disco Animal. Músicos de escuela y experiencia se han unido y han nombrado Mesura a esta reunión porque se han puesto de acuerdo para dejar de lado los excesos de sus bandas anteriores. Imagínense que alguno de los músicos venía de una banda de hardcore, pero cuando hablamos de exceso, hablamos de eso y no de sexo y drogas, sino de punk y hardcore. El resultado es un disco de rock pop con otras influencias. Efectivamente, la banda se ha despojado de sonidos agresivos, pero no de la rabia lírica. Canciones elegantes que mezclan power pop, indie pop, pop rock y simplemente rock, aunque ellos definen su música como sin ningún tipo de etiquetas. Las letras, sin embargo, siguen siendo rabiosas declaraciones que te abren el cerebro, en caso de que tú tengas cerebro, y te ponen a pensar. Intimistas, pero no melancólicas. Hirientes, sin ser ofensivas. La música es la ropa que viste un pensamiento, por momentos descreído y por momentos esperanzador. Vamos a escuchar 2 canciones, pero te quiero comentar que le hicimos una entrevista a Mesura en su momento, una entrevista que puedes ver al completo en nuestro canal de YouTube que se llama Made in Metal. Vamos a escuchar una pieza que se llama Invertebrado. Después vamos a escuchar un fragmento de la entrevista donde Diego de Mesura nos cuenta sobre el disco y a continuación otra canción de Mesura que se titula Animal. nuestra mesura es lo que sale, sale. Lógicamente, claro que un bagaje musical y con tu instrumento te hace llegar a otros sitios que si con este bagaje, que sin este bagaje no llegas, ¿no? Pero si no tiene pretensiones, ¿sabes? Y sobre todo pretensiones artísticas o estilísticas. O sea, mesura es, como te he dicho antes, no nos ponemos puertas y lo que sale, si suena, vamos para allí. Claro que hay canciones y estructuras elaboradas porque a mí y a otros compañeros de la banda nos gusta mucho el post-rock, nos gusta mucho el post-hardcore, eso es más instrumental y mucho más ambiente, ¿no? Y nos encanta el stone, nos encanta el rollo guitarrero. Y respecto a lo que decías, que se nota que han salido de la guitarra, realmente de la guitarra han salido todas las canciones están compuestas en el sofá de mi casa con una guitarra acústica. Luego llevar esto al rock, pues la verdad que como estaba acostumbrado a hacer esto para otras bandas, para esta tampoco es algo que para mí no es nuevo, ¿no? Me alegro que me lo digas así, porque yo me imaginaba, eso me imaginaba tú, pero me imaginaba tú con tus canciones y los otros del grupo te ponen algo así y te dices, ay, yo que esta canción la hice melancólica, más bien y suave, y ahora mira, usted me ha desgraciado la canción con la guitarra. No hay discusiones, además, en mesura. O sea, eso es lo más bonito que tenemos en esta banda, es que Animal ha sido hecho desde la concordia más absoluta en el local. Y para mí eso es de lo más bonito que tenemos en la banda. Mamá. Ya están aquí, ya están aquí. Es esta sección donde te ponemos música de discos de grupos interesantes, muy buenos y con cierto prestigio, que van a estrenarse en breve. Y hoy yo te quiero traer una banda que es una banda que ellos mismos dicen, cuando yo vi a este grupo en directo en el Sony Sphere, un directo que me gustó muchísimo, ellos, que son Aphonic, dijeron: yo estoy seguro que los que están aquí, la mayoría son de la prensa, la mayoría son acreditados y la mayoría son los pocos que conocen nuestro trabajo. Efectivamente, Aphonic es una banda buenísima. Aphonic hace unos discos espectaculares y yo no sé qué pasa, que Aphonic no sale donde tiene que estar. Es por eso que estamos limpiando la mancha desde Made in Metal, y Aphonic publicará su nuevo disco La Reina el 17 de enero de este año 2020, y vamos a escuchar una de las canciones que ya han adelantado, que es En Globo. Hay jaulas con formas muy distintas. Me pregunto a veces si estoy en una. Y de estarlo me gustaría poder romperla, quemarla. Yeah. Made in Metal con Tony González. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vemos con esta banda que es The Toy Dolls, una banda que yo conocía desde que era joven. Ellos lanzaron su disco en el 2019 titulado Episode 13. Ya tienen 13 discos. Es un cambio radical con relación a lo que estábamos escuchando. Y bueno, me ha asombrado que The Toy Dolls hayan sacado su 17º disco con Maldito Records. Y es que yo pensaba que Episode 13 era el disco número 13, pero no, es el disco 17. Parece que ellos no supieron escribir muy bien los números romanos, o a lo mejor soy yo el que se está equivocando, pero una X con tres palitos, eso es 13. El caso es que le pusieron 13 porque el disco fue publicado el 13 de septiembre de 2019, coincidiendo con el 40 aniversario de la banda. Yo que soy muy imaginativo, me voy a imaginar dos cosas. La primera es que como los chicos vieron lo del Brexit, dijeron: vamos a sacar con otra discografía del continente por si acaso. Y ta ta ta, aquí estaban los Malditos Records de España y fueron los que sacaron el disco. Por si acaso sacaron a su manera una canción dedicada a la península española que se titula Señor Benidorm. Benidorm es ese lugar donde va muchos extranjeros, también van muchos españoles que se creen que Benidorm es lo más lindo de España. Es un lugar bastante feo, lleno de gente y con montones de edificios igualmente feos igual. El caso es que en Señor Benidorm incluso se atreven con las castañuelas. Pero no te preocupes que no es la que te voy a poner. La segunda cosa que me quiero imaginar es que la prensa musical británica los desdeñó por ser una banda de bromas y una one hit wonder, que es como se le dicen a las bandas que sacaron un éxito y después más nunca vieron la luz del día. Y después de 40 años, aquí está The Toy Dolls demostrando que no eran una one hit wonder para nadie. Y me imagino que aquellos gurús aún están cobrando por escribir sobre música, mientras nosotros, en este caso yo, tengo que trabajar gratis y hasta aportando dinero. Así que si alguien es dueño de alguna revista, de alguna publicación que genere dinero, que no quiera que yo trabaje gratis, porque yo solo trabajo gratis para mí o para proyectos en los que creo, no para gente que gana dinero, que por favor me puede contactar conmigo, que yo con mucho gusto trabajaré. Pero no importa, o la verdad, sí importa. Vamos a escuchar una canción de The Toy Dolls que es Benny the Boxer. heavy metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. AsaltoMataRadioRock.com. TNT Radio. Ahora yo te voy a traer a dos bandas que vienen de Grecia. Una que es poco conocida y la otra es muy conocida. Pero vamos por orden, vamos a comenzar por la nueva. La nueva se llama, a mí me parece que se llama Gentia. Gentia tienen un disco del 2019 que se titula Reverse Entropy. Es otra banda que nace ya adulta y madura. Es lo que pensamos al escuchar el disco debut de Gentia, un grupo de Atenas que antes se llamaban Enochian y luego Collision Zero. De ahí la experiencia, la que se suma a la que se suma el pedigrí de algunos músicos. Esta banda fue creada por el guitarrista y compositor George Valgram Yiannopoulos, que comenzó a trabajar con el productor Bob Kaczionis en el año 2009 para grabar dos EP. En el 2017, Valgram reformó la banda con el vocalista André Boutos, quien estaba en Sonata Antártica, y músicos de otras bandas. Su originalidad está en tratar de difuminar con sus canciones los límites entre el metal extremo y el metal melódico. Para ello, han intentado balancear los riffs poderosos y las voces guturales, que aquí son solo semiguturales, con arreglos orquestales y complejas secciones instrumentales, agregando además partes atmosféricas. Vamos a escuchar una pieza que se llama Empath. La otra banda griega que te traigo es posiblemente la banda griega de metal extremo más famosa de este mundo, que es Rotting Christ, quienes en el año 2019 sacaron su disco The Heretics. Cuando tú comenzaste a hacerte fan de esta banda tan original, porque indudablemente Rotting Christ es una banda muy original, ¿quién te diría que los verías en una lista de éxitos sin que se vendieran al mainstream? Pues aquí está. Este disco The Heretics en Estados Unidos ha llegado al número 9 en el chart de Hard Music y al número 106 en la lista de discos. A ver, esto no es Madonna que llega al número 1, esto es Rotting Christ. Y Rotting Christ en Suecia ha llegado al número 7 en la lista de venta de discos físicos y en Finlandia en el número 25. En Inglaterra han llegado a ser número 12 en el Top 40 y en el número 40 en el Top 100. También han llegado en Suiza al puesto 33 y en Alemania al puesto 51. Ellos están muy contentos porque es el disco de Rotting Christ que mejor se ha vendido y que mayor feedback ha tenido. Y no piensen que se han vendido, no. Es cierto que en The Heretics la música es un poco más melódica, alejándose ligeramente del paganismo, pero por el contrario hay toques de música secular eclesiástica evidente en los coros de corte gregoriano, y al mismo tiempo hay las mismas cosas paganas de Rotting Christ, no tanto como en discos anteriores, y eso ya se venía ver desde el disco anterior de Rotting Christ, pero ahora ya están en este disco, que no sé si seguirá una línea continua o solo un ligero cambio, mucho más cercanos a la parte cristiana y católica de la historia. Vamos a escuchar esta pieza que tiene el mismo nombre de una pieza de Iron Maiden, pero no, esta es la de Rotting Christ y es por supuesto Hallowed Be the Name. We'll be right back. something save us of tyranny and will ye scandalous. Yo espero que te esté gustando el programa. Tú puedes dejar cualquier opinión en el canal de iVox o lo mismo en cualquiera de las redes sociales que te mencionamos al principio del programa. Me gustaría que dieras tu opinión sobre lo que está bueno y lo que está malo. Como siempre te digo, si está bueno, me alegro mucho. Si está malo, dinos por qué y cómo podemos mejorar. Y si lo que quieres es lanzarnos un mensaje de odio, no importa, hazlo igual. Nosotros... lo que haremos será creer o no creer, respetar, siempre respetaremos, pero hacerle caso o no hacerle caso, sabes que depende de cada uno de nosotros, que no ofende quien quiere, sino quien puede. Y esto que estás escuchando es una banda americana que se llama Dream Keeper y el disco se titula In a Parallel World. Ellos se definen como power progresivo, son de Dallas, Texas. Su guitarrista y vocalista Taylor Dennis ha estado trabajando en este disco casi una década, reuniendo ideas, y no fue hasta 2017 que todo se le aclaró como para hacer el disco, y aquí finalmente está 2 años después. Las canciones están buenas, pero no hay una que sorprenda, y quizás es porque los tiempos de las composiciones son muy similares. Ellos escogieron como single, para decirlo de alguna manera, el concepto de single se había desvirtuado y ahora de nuevo se vuelve a tomar su sentido. Un single es una canción de muestra de lo que se está haciendo, no significa que sea un éxito. Ellos escogieron como single la pieza de Great Decay y es la pieza que también vamos a escoger nosotros para presentarte a este grupo que posiblemente se demore 10 años más en hacer un segundo disco, si es que lo hacen. Vamos allá. All alone. y nos cambiamos de continente. Esto es de Alemania. Esto es Dust Bolt, el disco de 2019, Trapped in Chaos. Es un disco que hará las delicias de los amantes del thrash metal old school, al más puro estilo Obituary, Dead Angel o Hypocrisy. El grupo alemán, que está más que asentado en la escena tras sus tres discos anteriores y una demo, aporta algo más que nostalgia de los 80 con Trapped in Chaos. Energía, virtuosismo y pasión por un género en el que parece que aún no se ha hecho todo. Lo primero que llama la atención en Trapped in Chaos es el estilo de su vocalista y guitarrista Lenny Bruce, que a pesar de repetir los patrones thrasheros clásicos, suena como un soplo de aire fresco. Prácticamente, él es quien marca la diferencia. The Bad Ad es un medio tiempo que se va acelerando poco a poco y que tiene la dinámica del crossover y el cuño o influencia de bandas de hoy en día que buscan lo mismo, como los Gamma Bomb, por ejemplo. Vamos a escuchar esta pieza que es The Bad Ad. y nos vamos a quedar en Alemania un ratico, nos vamos a quedar porque lo que quiero traerte ahora es el disco del 2019 de Elvenpfaff. Hace casi 20 años que los alemanes Elvenpfaff se mueven en la escena del heavy metal. Este disco sigue con la línea del heavy metal de tintes clásicos, una música de estilo Manowar con aquello de muerte al falso metal y toques power metaleros. Vamos a escuchar una canción que se titula On the Verge of Insanity. Vamos para allá. Estamos en enero y como hace tanto frío en Alemania, vamos a bajar un poquito y nos vamos a llegar a Italia. Y aquí en Italia, la banda que te quiero presentar es Elysium. Es una banda de folk gótico. El disco se titula Labyrinth of Fallen Angel. Y ellos sacaron el disco con una discográfica que se llama Lion Music. Es lo que les dejamos aquí junto a otros detalles. Es un disco con un violinista, a lo que suma orquestaciones de teclado, lo que le da a las canciones un toque épico y teatral, como escucharán. O sea, venga, cuando le digo es que con un violinista, es que es un grupo normal, que además han puesto a un violinista, y cuando le digo a un grupo normal, eso me ha quedado un poco feo, de verdad. Un grupo con guitarra, batería, bajo, y el violinista y las orquestaciones de teclado. Una canción es Black Hole, es su disco debut, y me parece que está muy bien. La pieza que vamos a escuchar se llama Black Hole, pero te he puesto de relleno una canción que se llama Evanescence, que es una pieza que por su estructura nos recuerda a la música de Evanescence, que este año estarán aquí en Madrid en el Wisin Center, que es un estadio grandísimo que hay en el centro de Madrid, un estadio cubierto, y es en el ranking europeo, creo que es el quinto local que más conciertos celebra en el año. Así que nada, si ustedes están en España, alguna vez tendrán que ir al Wisin Center, y si vienen de paseo, no dejen de verlo, aunque sea por fuera, porque por fuera engaña. Por dentro está más grande que lo que se ve por fuera. Pero lo importante es Elysium y esta canción que es Black Hole. Pushing and pulling. te voy a hacer un cuento. Esto que estás escuchando de fondo es el disco de Marco Hietala del año 2019. Él lo canta en finlandés, creo yo. Y el disco o sueco, no te diría. Ahora vamos a definir si es finlandés o sueco. El disco se titula Mustang Sidamen Robio. Estoy seguro que un finlandés me va a matar cuando me escucha diciendo las cosas así de esta manera. El caso es que tras una dilatada carrera junto a su banda Tarot, así como con los exitosos Nightwish, en ambos casos prestando su voz y bajo, el finlandés, canta en finlandés, Marco Hietala, se aventura en un nuevo proyecto en solitario llamado como él mismo, solo cambiando la C de su nombre, Marco, por una K. Ahora es Marco con K. El estilo que realiza tampoco es algo que acostumbre a su horda de fans, porque presenta un rock progresivo cantado en su idioma natal con algunas partes más cercanas al heavy. Y en cuanto a lo de su horda de fans, no exagero, porque realmente son muchísimos los fans de Nightwish. Yo estoy seguro que lo son, los he visto. Y aunque he visto a Nightwish en más de una oportunidad, yo les puedo decir que yo no sé qué pasa, que Nightwish en directo no me acaba de encajar. Sin embargo, los discos sí los encuentro muy buenos. Yo creo que la razón del directo, que sobre todo eso lo noté mucho en el Hellfest, en el directo Nightwish, hicieron un directo en el Hellfest donde había más fuego que un incendio y donde había más explosiones que una guerra, pero las canciones eran todas con el mismo, las canciones exitosas, todas con el mismo aire, taca, taca, taca, el doble bombo, ningún tipo de creatividad y además de que por poco me quemo, me aburrí un poquito. Pero no estoy diciendo que Nightwish es malo, es que es malo soy yo. Bien, el caso es que se podría decir que en este disco se puede escuchar una versión más señorial de Marco Hietala. Si bien el resultado global a este cambio no me ha parecido del todo convincente, sí se notan ciertos aspectos que destacan debido a la calidad indiscutible de este músico. Un disco que puede suponer el comienzo de algo prometedor o el de algo sin mucho sentido. Espero que sea lo primero y que la próxima vez que quiera sacar un disco de este palo sea más sólido. Vamos a escuchar una canción, que vamos a ver cómo yo pronuncio esto. Es Tati Yeka Yabarjo. Ay, espero que me haya salido bien. Así que Tati Yeka Yabarjo aquí en Made in Metal. We'll be right back. varjo. Saa sinusta voiman, rakastaja aina, vel kaveri arkussa vainaan. Ilman sua olen pelkkää, olen tyhjyyttä, älä valoja laita, nyt sutta syyttä, haluan sut syödä. Hay una banda que se llama ORK, y yo le diría ORK. Ellos en este 2019 que acaba de pasar y sacaron un disco que se titula Ramash Head, y es el primer álbum de esta banda para el sello británico Cagscope. Es un álbum que hará las delicias de los seguidores del rock y el metal progresivo. Es un trabajo magistral realizado por un verdadero dream team de los sonidos progresivos. En esta formación podemos encontrar músicos de la talla de Lorenzo Espósito Fornasari como vocalista, Pat Mastelotto, el batería de King Crimson, Colin Edwin, el bajo de Porcupine Tree, y Carmelo Pipitone de la banda Marta Suitubi. Fornasari también está en una banda que se llama Left. Todos ellos montan un quilombo capaz de llevarte a un viaje musical de mucha altura. Otra de las sorpresas del álbum es la colaboración en el tema Black Blooms del vocalista de System of a Down, Serge Tankian. Con esto sobra decir que este corte se erige en lo mejorcito del álbum. Quedarnos solos con esta canción sería desmerecer una obra grande, oscura, que apela al desasosiego existencialista en el que vivimos en la actualidad. En este álbum las atmósferas se tornan muy atrayentes para a la vez mostrar el lado oscuro de una sociedad cada vez más inhumana y con ninguna gana por mirar por el individuo en sí. Está claro que cada individuo mire por sí mismo, los demás que se vayan jodiendo. Vamos a escuchar una pieza que no es la que canta Serge Tankian, porque realmente, aunque dicen que es lo mejorcito del álbum, no creo que para mí lo sea. El caso es que vamos a escuchar una pieza que se titula Kneel to Nothing, aquí en Made in Metal, y espero que te guste. La banda es ORK, O-R-K. Vamos allá. Hear my

y comienza el año y continuamos con la sección de filosofía barata y zapatos de goma. ¿Y de qué te voy a hablar este día, este año, esta sección, este programa? Pues nada, mira, estuve los otros días viendo en el Facebook que había un mensaje que decía que habían muerto este año 30 hombres a mano de sus parejas o exparejas, y que eso no lo decía la prensa. Sin embargo, habían muerto unas 55, 56 mujeres, y esto sí la prensa lo magnificaba. Y eso es como siempre pasa cuando alguien lo escribe, una total fake news. No la magnificación de la muerte de las mujeres a manos de sus parejas, porque realmente eso es una cifra real. Pero lo que es la magnificación es el hecho de que sí hayan muerto 30 hombres en este año. Yo estuve buscando y dice que entre 2008 y 2016, esto lo he sacado de la página de La Sexta, entre 2008 y 2016, 67 hombres han muerto a manos de sus parejas. Pero lo que no dice nunca es que no se sabe si estas parejas son mujeres o otros hombres. El caso es que en ese mismo tiempo 502 mujeres murieron aquí en España a manos de sus parejas, que tampoco te dicen si son hombres o mujeres sus parejas, pero realmente eso no es lo importante. Aquí hay partidos que están hablando en España de la necesidad de crear una ley y que por esa ley haya una igualdad, que lo mismo sea castigado quien mata a una mujer que quien mata a un hombre por lo que se dice violencia de sexo o violencia de género. Hay quien dice, y es cierto, fíjense, es totalmente cierto, que mueren más mujeres a manos de sus parejas que hombres. Pero esto no quiere decir que porque mueran más mujeres, los hombres que mueren a manos de sus parejas no tengan el debido respeto ni la debida atención por parte de la ley. ¿Qué ocurre además? Algo que está muy claro, que no puede ser esto una batalla en la cual los hombres matan a las mujeres y las mujeres matan a los hombres. ¿Qué es esto? Esta es la barbarie. Estamos ya casi al primer cuarto del siglo XXI y todavía hay hombres que se creen que pueden matar a su mujer sencillamente porque es de su propiedad. ¿Y por qué también matará una mujer a un hombre? Porque es de su propiedad. Siempre el sentido de propiedad se ve mucho más en los hombres que en las mujeres. Los otros días estaba hablando con unos amigos y una de ellas decía unas cosas y le dijo un compañero, mira, eso es muy machista. Y dice, sí, hoy me ha salido lo machista. Realmente, criticar y condenar sencillamente con epítetos tan sencillos como machista o fascista, eso no resuelve ningún problema. El problema está en definir qué es lo que hay un poco más allá y cómo se resuelve eso. Hay otros partidos que plantean aumentar la cantidad de dinero para resolver esos problemas. Y esos problemas no se resuelven con dinero, esos problemas se resuelven con educación. Quiero que tú lo pienses y quiero que tú me digas o te digas a ti mismo si realmente tú consideras, estás en esa posición retrógrada de que tú consideras de que tu pareja es tuya por propiedad. No es tuya por propiedad. Si se critica mucho, si matas a un animal, imagínate tú a una persona que por mucho que ames a los animales, una persona es una inteligencia superior. El caso es que finalmente todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho al respeto, todos tenemos derecho a que se nos trate bien, hombres y animales. Y vamos a continuar con música. Este fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y espero que tú estés de acuerdo o no, pero lo importante no es que estés de acuerdo o no, lo importante es que des tu opinión. Como te decía, continuamos con música y regresamos con otra banda alemana, esta vez una banda veterana que sacó su disco del 2019, Controlled Demolition, con Massacre Records. Esta banda se llama Paragon y es una banda muy poco valorada pese a su larga trayectoria. Este viaje se inició en el año 90 cuando su guitarrista Martin Christian creó esta banda de power speed metal en la ciudad de Hamburgo. Los alemanes presentan su duodécimo álbum de estudio y siempre han seguido una línea muy regular durante toda su trayectoria, la cual habla muy bien de sus cualidades. Escuchemos la pieza inicial, que es Controlled Demolition Reborn. We'll be right back. No tengo muy claro si me dará tiempo a despedirme, pero si acaso yo te digo que soy Tony González y esto es Made in Metal, y vamos a cerrar con una banda de Los Ángeles, también una banda americana como Periphery. Esta banda de Los Ángeles se llama Pounder. El disco es Uncivilized. Este es un disco clásico, cañero, veloz, con rabia, lanzado con el sello Hell's Headbangers Records. Producción limpia, ideal para que destaquen las influencias de la New Wave of British Heavy Metal, con arrancadas de velocidad de los 80, tirando de speed metal, intensos aromas de la década prodigiosa como la portada, y lo más destacable son las vertiginosas guitarras que hacen que las canciones centelleen con pasión ardiente. Quizás la voz de Matt no sea lo más, no me convence esa falta de fuerza y la tonalidad rasposa. Sin embargo, el disco muestra una banda con un potencial extremo. Vamos a escuchar la canción que da título al disco, Uncivilized. despedir, eso sí, con esta banda que se llama Razzmatazz, como la sala de Barcelona del disco es Hallelujah del 2019, otra banda hija de AC/DC o tal vez de Airborne, los alemanes Razzmatazz con dos discos en la calle. Este es el segundo, del cual te pondremos A Gun for Hire. Y recuerda, esto fue Made in Metal y yo soy Tony González y te espero la semana que viene aquí mismo. Chao.